está sobre la arena del redondel. El garbo y la fragancia de Andalucía la tiene la muleta del cordobés. Ay, Cordobita la llana, le das al mundo entero los toreros de más fama. Manuel Benítez, el cordobés, tú eres el as de la torería. No ha habido nunca y ni puede haber otro torero de más valía. Domina los toros y es todo bondad, corazón de oro y artista genial. No puede ser que haya un torero de más talento que el cordobés. En la plaza entera, el toro sin puntilla roba tus pies. Están lloviendo flores sobre la arena, premiando la faena del cordobés. Olé con el estalero, está llenando la historia con la gloria de un torero. El as de la torería, no ha habido nunca y ni puede haber otro torero de la valía. Domina los toros y es todo bondad, corazón de oro y artista genial. No puede ser, no puede ser que haya un torero.